en Costa Rica. La gravedad de varios casos de violencia extrema contra niñas y mujeres que han salido a la luz estas últimas semanas ha despertado una vez más la indignación y la preocupación. Los movimientos feministas han emitido pronunciamientos y convocado acciones solidarias con las niñas, las mujeres y las familias víctimas de la violencia machista y patriarcal. El sábado 22 de abril se realizó una manifestación en la Fuente de la Hispanidad, en la capital de Costa Rica, donde mujeres de todas las edades elevaron consignas exigiendo medidas urgentes, justicia pronta y un alto a la impunidad. Nos vamos directo a las calles de San José en una producción de David Monge y Voces Nuestras. ¡Vivas se las llevaron! ¡Vivas las queremos! ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! ¡Justicia! ¡Justicia! Estamos aquí para pedir justicia por cada una de las mujeres que se han arrebatado, que nos han arrebatado y sus asesinos han quedado impunes. Estamos aquí por la bebé de 9 meses, fruto de una violación, hija de una niña a la que violaron y obligaron a ser madre para luego matarle a su bebé. Estamos aquí por cada una de nosotras, por nuestras hijas, por nuestras hermanas, por nuestras nietas, y nadie nos va a detener. Estamos aquí porque somos mujeres y somos fuertes y vamos a exigir nuestros derechos. Estamos aquí para exigirle a Chávez que declare estado de emergencia en seguridad. No podemos seguir poniendo nosotros la sangre como pueblo mientras él anda custodiado con armamento fuerte. Tenemos que recordarle que el que manda es el soberano y el soberano somos nosotras también. ¡Justicia! La violencia contra las niñas y mujeres en nuestro país es inaceptable, así como lo es una niña embarazada, que evidentemente fue víctima de violación, también lo es la impunidad contra los femicidas. Es hora de actuar y formar parte de un cambio real y asumir como sociedad nuestro compromiso con esta problemática, porque son niñas, no madres, y debemos defender la niñez siempre. Además, recordamos al gobierno de nuestro país que es su deber proporcionar soluciones reales en el acceso a la justicia, en el acceso a la educación, a la prevención y a la erradicación total de la violencia contra las mujeres, tal como lo indican los convenios de derechos humanos de carácter supraconstitucional a los que se suscriben. Hoy levantamos de nuevo nuestras consignas de ni una menos. ¡Vivas nos queremos! A todas, sin excepción, a las que no aparecen, como en el caso de Kevin. ¡Viva se la llevaron! ¡Viva la queremos! ¡Viva la queremos! Es momento de atacar de raíz esta pandemia de violencia. Y por ello pedimos que se declare emergencia nacional por la violencia contra las mujeres, porque todas valemos, pero sabemos que no estamos todas. Muchas gracias. También estamos aquí junto a la familia de Cristel y Naomi, que todavía no aparecen. Exigimos justicia por ellas y les agradecemos por haber venido desde Limón a estar aquí con nosotras. Y aquí también a todos ustedes por demostrarles a ellas su apoyo. Muchas gracias. ¡Justicia! ¡Justicia para Fernández Traíza! ¡Justicia! ¡Justicia para Fernández Traíza! Mi nombre es Andrea Ortiz, soy la madre de Cristel Aguilar. El día 17 de febrero mi hija salió a hacer una fiesta y desde ese día no volvimos a saber más de ella. Pusimos la denuncia ante el OIJ el día 18. Para nosotros ha sido muy duro, ¿verdad?, este caso, ya que la semana pasada nos confirmaron la muerte de mi hija a manos de un monstruo. Nosotros lo que le pedimos a la gente, en redes sociales se han visto muchos comentarios negativos hacia las víctimas, le pedimos a las personas que tomen conciencia, porque detrás de una víctima hay una familia que sufre mucho la partida de un ser querido. Nosotros hoy nos estamos manifestando y dándole apoyo a todas esas mujeres que han sufrido violencia y que sus vidas han sido cortadas. No espero que me sigan en el coro ni en los cantos que les parece absurdos, pero gritaré fuerte una y otra vez por todas las veces que no les escucharon y les cortaron la garganta. Solo espero que vivamos sin la necesidad de tener que venir a gritar que tenemos el derecho de ser persona, de respirar sin tener que voltear para atrás cada 3 segundos, sin tener que elevar falsas plegarias que se quedan susurrando metros bajo tierra de un capital o en la cuenca de un río o en el hemos finalizado la búsqueda de la policía. No soy representante de nadie, soy feminista para todas. He de escribir para que escuchen, he de gritar para vivir y no habrá puño en este pulso que me silencie palabra alguna, porque ninguna mujer nos ha parido tapándose la boca. ¡Eso! El vapor de la tetera que desnuda tantos siglos resguardando su poder.